MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues bueno, yo creo que el sonido de Ampersand ha ido pues madurando con los años. Ya llevamos 8 años de trabajo y creo que se han ido asentando muchas cosas como del, ahora sí que del estilo se podría decir. Y pues ha sido el trabajo conjunto con artistas como Vico Díaz, como Ernesto Cano Martínez, el Needle, como con Héctor Aguilar Chairé, como con Jorge Medina de Doctor Sotol y... bueno, a los anteriores también son integrantes de Mezcla. Y pues es un poco ir creciendo a partir de este trabajo en conjunto y venimos a este concierto del martes 17 de noviembre justo como a dar un cierre de todas estas musicalidades que se han ido gestando como colectivamente, ¿no? Tanto Tocli cuenta con colaboraciones como de Ernesto, como Mezcla, que es el proyecto que dirige Ernesto Cano Martínez, tiene colaboraciones como de Vico. Entonces es un sonido que se ha ido dando como hermanadamente y que creo que un poco por ahí es lo que se va a estar mostrando el próximo martes 17. Se van a mostrar dos proyectos de Guadalajara que tienen mucho que ver con la sonoridad de Ampersand y que además que van a debutar en esta ciudad, que por primera vez van a venir a presentar su trabajo. Bandas como Mezcla, que te digo que tiene ya como unos 7 años de trayectoria, yo creo. Tienen un disco también y pues va a ser su debut aquí en la Ciudad de México. Creo que va me parece relevante porque creo que puede gustar bastante al público de por acá, su mezcla que traen ellos. Bueno, pues en lo personal yo estuve viviendo aquí en la ciudad por 3 años y la escena musical es mucho más grande y fuerte acá, ¿no? Entonces para nosotros venir a mostrar nuestro trabajo en un ambiente donde es más observado o donde puede causar más el interés de las personas que lo escuchan, como que son personas más interesadas por nuevos sonidos o por música no tan en lo comercial o algo así, ¿no? Como más experimental, ¿no? Como es Ampersand también, que es muy experimental. Y creo que eso es algo importante, que vengamos a tocar y que vengamos a presentar la música. Yo tengo apenas como 6-7 meses ya colaborando con la mezcla. Hemos encontrado un sonido muy característico ya y volvieron a juntarse nuevas ideas, como más frescas las ideas que ya tenían ellos. Y siempre es muy con mucha improvisación. La improvisación es parte fundamental del sonido. Y es música del mundo progresivo, lo llamamos, porque tomamos música de la India, música tradicional mexicana, ritmos de Sudamérica, con melodías un poco como árabes, un poco de Egipto, instrumentos también un poco convencionales, juntos también, que no se ven tanto juntos esos instrumentos, ¿no? Sonoridades darbuka con trabajo, clarinete, pero con efectos, guitarra, violín, es como que bastante interesante. Todas son músicas originales, pero partiendo de mucha investigación y aprendizaje de melodías tradicionales o de melodías prehispánicas. También es un sonido muy característico de mezcla, es eso, la música prehispánica de México. Entonces sí, se usan melodías con ocarinas sí tradicionales, pero nada más usar la melodía y pero con composición totalmente original todo. Toctil es mi proyecto como compositor. Yo soy compositor de jazz y música popular contemporánea. Y es la como el segundo capítulo de mi avance como compositor. El primero fue un poco más orientado hacia el jazz o el jazz contemporáneo, muy a la escuela de Dave Holland. Y este segundo capítulo es a partir de mi colaboración con Ampersand y empezar a integrar sonidos de la música tradicional mexicana. Melodías, los instrumentos, como aprenderme sones, empezar a estar en ese a otro capítulo, pues así lo veo yo, como que es, pero no vuelta atrás lo que ya tenía este camino, sino como poner esto aquí al otro capítulo, ¿no? Y ver qué pasaba. Es un experimento, es mi experimentación y como mi medio para sacar esas curiosidades que tengo, tanto lo que he aprendido como compositor de jazz y ahora con la música tradicional. ¿Qué tal? Soy Kevin García de Ampersand y quiero invitarlos el próximo martes 17 de noviembre a las 19 horas al Foro Cultural Coyoacanense. Estaremos compartiendo un concierto Ampersand, Mezcla y Toctli. Es entrada libre. Los esperamos, va a ser una noche emocionante de muchos sonidos, timbres, sí, diferentes viajes. Canario y Rosita. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe.